penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Gli tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Hola. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y estáis escuchando Zafarrancho Podcast en su versión llamada Los Cuentos de Zafarrancho Podcast, un programa en el que se trata historia militar de un modo personal y subjetivo. Hablando de subjetividades, hoy tendremos un episodio de lo más sui generis porque este año ha sido, ¿cómo calificarlo?, excepcional. Así, a secas. Una magnífica etapa personal y familiar en la que finalizaron con éxito varios ciclos y se iniciaron otros muy prometedores. El último acontecimiento de esta buena racha, que en breve desvelaré, me hizo dirigir la mirada hacia mí mismo. De ahí el carácter intimista que tendrá este encuentro sonoro. Si sois nuevos oyentes, es decir, si estáis escuchando por primera vez Zafarrancho Podcast, pues me atrevería a sugerir que escucharais cualquier otro capítulo. Hay más de 45 a vuestra disposición. Los hay desde ligeros y dinámicos hasta tétricos y deprimentes. Sobre el tono oscuro de estos últimos, debemos recordar que aquí se habla de guerra, una de las peores actividades realizadas por el ser humano. Como primer contacto con este espacio, podréis escuchar el programa dedicado al soldado Wojtek, un miembro regular del ejército polaco de la Segunda Guerra Mundial que tenía la particularidad de que no era persona, era oso, un animal, grande, como los del circo. Decidáis lo que decidáis, sed todos bienvenidos, seáis oyentes regulares o primerizos. Para los recién llegados diremos que en los cuentos de Zafarrancho Podcast relato alguna peripecia personal vivida en la Marina, casi siempre a bordo de algún barco. De ahí el porqué de la narración en primera persona del singular, en lugar de nuestro habitual plural de autoría, que nos incluye a todos, tanto a vosotros, los oyentes, como a mí, el autor. Después del momento sociolingüístico de Zafarrancho Podcast, continuemos. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Y parafraseando a nuestro colega de la viñeta Disco Inferno, hoy tendremos música sometida a derechos gracias a los acuerdos de la SGAE con iVoox, el lugar en el que se publica y aloja este podcast. Encontraréis artículos relacionados con lo expuesto hoy en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Nuestros canales de contacto son zafarranchopodcast@yahoo.es y @zafarranchopod en Twitter. También tenemos un tablón en Facebook. Señoras, señores, lo que expondré en unos minutos, el cuerpo central de este episodio, constituye uno de los momentos más trascendentales de los que viví en la mar, el cual, y que por circunstancias que también expondré, rememoré hace pocos días. ¿Por qué surgió ese recuerdo? Por unas cosas de mi mente. En italiano, scuotere significa remover o sacudir. Y eso fue lo que me sucedió hace poco en Nápoles, un fuerte y agradable shock a mi mente, a mi espíritu y hasta a mi cuerpo si tomamos en cuenta los deliciosos almuerzos y cenas. En Nápoles, ¿qué hacía a los pies del Vesubio? Pues durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre asistí, junto a mi mujer Adelaida, a un encuentro con algunos de mis compañeros de promoción de la Academia Navale de Livorno. Después de 32 años. Para aquel que no lo sepa, yo me formé como oficial de marina en Italia, estudiando en su escuela naval. Culminados los estudios, regresé a mi marina de origen, la venezolana, para servir a bordo de buques de guerra. Aunque yo pertenecía a una marina extranjera, a efectos prácticos era uno más del grupo, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es más, con un compromiso añadido, el de dejar en alto el nombre de mi país. Y lo hice, pero este no es el momento ni el lugar para contarlo. El punto es que después de 3 décadas me reencontré con mis colegas de alma mater, aquellos que juntos nos convertimos en oficiales de marina y, como se decía en ese entonces, en personas de bien. El tiempo transcurrido y la distancia interpuesta no afectaron ni en un ápice los lazos que me unían a mi grey, ya que habían sido forjados, como en toda logia militar que se precie, en la fragua de la aventura, el sufrimiento y la complicidad. En pocas palabras, fue como si los años no hubieran transcurrido. El cariño y la amistad seguían intactos, y no solo conmigo, también con Adelaida, que fue aceptada como una más, tanto por mis compañeros como por sus esposas. Aunque una cosa sí marcó una gran diferencia. Yo, al contrario que ellos, no había servido en la Marina Militar Italiana. Eso hizo que los rumbos de nuestras vidas divergieran a partir de nuestra graduación, volviéndolos desconocidos del uno para los otros y de los otros para el uno. Esto no quiere decir que comenzáramos a contarnos nuestras vidas cual currículo. No, al contrario. Adelaide y yo nos sumergimos en el torrente de la quedada como 2 gotas más. Ver, saludar, abrazar y besar con 2 sonoros besos en las mejillas a mis compañeros y a sus mujeres hizo del primer contacto el punto de partida de una especie de viaje iniciático, pero a la inversa, un estado alterado en el que el más mínimo detalle desencadenaba emociones fortísimas, como, por ejemplo, escuchar mi nombre pronunciado como palabra esdrújula en lugar de llana. Pero no todos los estímulos fueron tan sutiles porque no faltó almuerzo o cena en la que algún camarada le contó a mi mujer anécdotas vividas juntos, incluyendo algunas que habría sido mejor mantener enterradas en el tiempo. Pero si algo tiene de característico una reunión de viejos marinos, es precisamente esa, contarse batallitas, y más si puedes hacer reír a una dama. Ver a mi esposa desternillarse bien valió la pena el cariñoso escarnio. Para quien se lo esté preguntando, Adelaida habla italiano, y muy bien, por cierto. Abstrayéndome en cierto momento de las risas y de las palabras, me di cuenta de que la primera impresión que tuve de mis colegas cuando los conocí en aquel lejano 1982 no solo había sido correcta, sino que el tiempo no la había mellado. Seguían siendo unas personas tan brillantes como cuando las conocí. No, en realidad lo eran aún más, porque tanto aquellos que continuaban en la marina como los que ya no seguían en activo habían seguido cultivando sus habilidades e intelectos, convirtiéndose en elementos muy valiosos para su sociedad. Al darme cuenta de ello, me sentí muy feliz por mis camaradas y por Italia, que tanto había invertido en ellos. Y también muy orgulloso. Los 4 días de cónclave en el fabuloso círculo de oficiales de la Marina Militar de Nápoles dieron para mucho, inclusive para homenajear a uno de los nuestros fallecido en actos del servicio. En lo que a la fiesta de gala del sábado por la noche se refiere, Adelaida, mujer versada en las artes escénicas, soliviantó a las sobrias esposas presentes y, tras encender la llama de la revolución, entre todas trituraron las normas impuestas por la costumbre y la tradición, haciendo que nuestra fiesta en la terraza con vista al puerto y al Vesubio pasara a los anales de la historia napolitana junto a la destrucción de Pompeya y a la anexión de la ciudad por parte de la Corona de Aragón. Pero no todo fue comer, bromear o bailar. También se conversó, y mucho. A un cierto punto, en una sobremesa en un restaurante de la isla de Capri, uno de los nuestros describió un sobrecogedor atardecer que presenció mientras navegaba en el Golfo Pérsico durante la primera guerra contra Saddam Hussein. La tranquilidad del comedor en el que solo restábamos nosotros, los pequeños vasos de amaretto y el lirismo contenido en el relato de mi amigo nos transportaron en el tiempo y en el espacio hasta materializarnos junto a él en el centro de la cubierta de vuelo de su fragata. El largo silencio que siguió tras el final del cuento fue usado por cada quien a su manera. Unos mezclaron el sabor de la onírica vivencia con el amarecente sabor del amaretto. Otros enviaron saludos vía texto a hijos o padres y otros, como yo, aprovechamos el envión al pasado para seguir viaje desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caribe. Y así, acariciada por las palabras de mi colega, mi psique se abrió dándome la oportunidad de reencontrarme con un preciadísimo recuerdo. Tomando en cuenta lo mucho que nos gustó Nápoles y el ambiente intimista que está haciendo de este episodio una suerte de zafarrancho unplugged, haremos una pausa para escuchar la canción Napoulet, interpretada por su autor, Pino Daniele, acompañado por nada más y nada menos que Eric Clapton. Compuesta en 1977, la obra, que se ha convertido en todo un himno a la ciudad, habla de las contradicciones de una urbe tan difícil que hace que quien la visite o la ame o la odie. Thank you. caminata. Progresar en una actividad, en una carrera o en la vida misma es como navegar de un puerto a otro. Cuando se planifica la ruta, se marcan sobre la carta náutica una serie de puntos intermedios a los que hay que llegar. Algunos de esos puntos de referencia, conocidos como waypoints, son muy importantes porque implican un cambio de rumbo o el ingreso a un canal estrecho y peligroso, por ejemplo. Pero la mayoría de esos puntos de control se comportan como simples hitos del camino, lugares que hay que alcanzar para, simplemente, proseguir. La atmósfera de ensueño que me envolvió en Nápoles me transportó a uno de esos puntos de la ya larga senda de mi vida. Y no era uno de esos hitos trascendentales como una graduación o el nacimiento de un hijo, ¿no? Fue un hecho ocurrido en un contexto que, en la vida del barco, porque ocurrió a bordo de un navío, era o debía ser un asunto más o menos rutinario. El momento que voy a relatar sucedió en alta mar, a bordo del buque Escuela Simón Bolívar, un magnífico velero de 82 metros de eslora, 3 mástiles y 1.650 metros cuadrados de velamen distribuidos en 23 velas. Su característica distintiva es una franja negra en su estilizado casco blanco, la cual, a intervalos regulares, presenta unos cuadrados que a modo de trampantojo representan portas, esas aberturas cerradas con puertas de madera abatibles hacia afuera por las cuales asomaban las bocas de los cañones. Un día, a principios de los 90, encontrabas el navío en pleno crucero de instrucción de los cadetes de tercer año, jóvenes impetuosos que, al finalizar el periplo, regresarían a Venezuela convertidos en guardias marinas. El día era estupendo, cálido, luminoso y, algo muy importante, con un horizonte nítido en todos los cuadrantes. Cuando recibí la guardia como oficial de puente, mi predecesor, además de ponerme al tanto de la posición, del rumbo y de la velocidad, me informó del estado del aparejo, algo fundamental ya que en ese momento las 23 velas estaban desplegadas o, usando una frase común, navegábamos a todo trapo. Después de llamar al camarote del comandante para pedir permiso para realizar el cambio de guardia, me hice con el mando del puente, lo que, a efectos prácticos, me convirtió en el jefe de la guardia, el individuo en el cual el comandante delegaba la conducción, por así llamarla, del barco. Tomando posición en la parte delantera del castillo de popa, me acodé en un recodo de la barandilla, a barlovento, para vigilar el horizonte, observar el estado de la mar, atender el velamen, que en ese momento estaba aparejado de sobrejuanete, es decir, con todas las velas dadas al viento, supervisar al personal de cubierta de mi grupo de guardia, aquellos sobre cuyos hombros reposaba la operación del buque durante las siguientes 4 horas, y, finalmente, monitorizar las condiciones atmosféricas, las cuales, tomando en cuenta que el navío usaba el viento para propulsarse, era vital. Y lo de vital era literal, un asunto que en todo buque a vela es de vida o muerte. Conviene comentar el tema de tener el mando de un barco sin ser su comandante, porque es allí donde reside la esencia de mi experiencia trascendental y que constituye el meollo de este episodio. Aunque todo capitán parece ungido por un poder divino, la realidad es que sigue siendo un ser terrenal que necesita dormir, comer y relajarse para drenar la tensión generada por la enorme carga que soporta. Por ese motivo no puede, ni debe, dirigir la navegación en todo momento, delegando el mando, mas no la responsabilidad, en aquellos subalternos cualificados, reservándose para sí las maniobras más delicadas o peligrosas, como atracar, zarpar, cruzar un canal o navegar en medio de una tormenta. Las situaciones de cuándo comandar o cuándo delegar en un representante están reguladas por las normas y leyes que toda marina tiene y que son harto complejas. Usando una máxima que solía decir el profesor de mitología de mi mujer, el que compara, comprende, busquemos una equivalencia que nos ilumine. A ver. Situaciones en las que haya un grupo de personas, un líder, y entre la base y el vértice de la pirámide, un conjunto de jefes de menor jerarquía a los que el máximo jerarca delega el mando. ¿Qué podría ser? ¿El fútbol? No, porque yo de eso no sé nada. ¿Una empresa? Podría ser. ¿Y no habrá algo así como más intenso? ¿Un gobierno? Pues, ¿un gobierno o el gobierno? Vale, comparemos nuestra situación a bordo del buque con el gobierno. Si el barco fuera un país, su comandante sería el presidente, aquel que gobierna la nave. Una palabra, el verbo gobernar, muy apropiada en este ejercicio porque aplican sus dos acepciones. 1. Gobernar. Ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o colectividad. 2. Gobernar. Conducir o dirigir una embarcación o un vehículo. Y así como el comandante es el presidente, los tripulantes serán los ciudadanos. Durante el transcurso normal de la navegación en nuestro hipotético barco-estado, los tripulantes, sus ciudadanos, están divididos en 3 colectividades llamadas grupos de guardia que cada 4 horas y de forma rotatoria se encargan de atender el buque, de manera autónoma, sin la ayuda de las otras 2 que a su vez quedan libres para descansar, si es de noche, o para trabajar en sus puestos habituales, si es de día. Esos grupos de guardia son una versión reducida de la dotación entera, con la misma estructura piramidal, lo cual nos permite aplicar la siguiente relación. Si el barco es un país y su comandante es el presidente, un grupo de guardia sería una autonomía y su jefe sería un presidente autonómico. Y como tal me encontraba yo ese día, en medio del mar, después de hacerme cargo de un pequeño país flotante y viajero al frente de 1/3 de los tripulantes convertidos, gracias a esta particular versión de una de mis vivencias, en ciudadanos. Durante más o menos 1 hora de navegación solo ajustamos algún stay, los paños triangulares, y braceamos un poco las vergas, es decir, cambiamos el ángulo de los palos horizontales en los que se afincan las velas cuadras, para aprovechar mejor la fuerte brisa que nos llegaba por la aleta de estribor. Satisfecho y orondo por lograr mantener la embarcación a la máxima velocidad considerando el viento reinante, guardé en mi bolsillo mi pito marinero con el que había impartido las órdenes para ajustar el velamen. Regresando a la parte delantera del castillo de popa, me acodé de nuevo en mi escaño. Bueno, en mi atalaya situada a barlovento. Allí asumí ese estado de contemplativa alerta que todo oficial de puente asume, sintiendo en la piel cualquier cambio en el sentido y fuerza del viento, escuchando el más mínimo gualdrapazo, latigazos en los paños, husmeando para detectar cualquier olor distinto a los rutinarios y observando las velas, los palos, la jarcia, la cresta de las olas y, aunque el buque tenía apostados varios vigías, también el horizonte. Adelantándose a todos a bordo y tal como era su deber, el vigía de proa informó que muy lejos, por estribor, hacia el través, había un chubasco. Si se está navegando y se detecta un blanco en la distancia, se somete de inmediato a un continuo escrutinio. Si la dirección hacia la que se mira ese barco, o faro, o escollo, se mantiene constante, es señal inequívoca de que, pasado cierto tiempo, el buque chocará contra ese obstáculo. Cuando quedó claro que el solitario, oscuro y gigantesco cumulonimbo nos pasaría por encima en una media hora, se me tensaron todos los músculos. Pero, ¿por qué me inquieté? Pues, porque por muy oficial de puente cualificado que era, también era un novato, ya que había terminado mi calificación pocas semanas antes. Y ese maligno chubasco había decidido sobrevolar al buque Escuela Simón Bolívar con todas sus velas desplegadas, justo cuando el más bisoño de los oficiales de puente estaba al mando. A todas estas, ¿qué es un chubasco? Es una violenta tempestad que se produce en la mar cuyas principales características son su corta duración y su repentino inicio y final. Aunque la definición teórica trasluce peligrosidad, en la práctica, o sea en la mar, los chubascos parecen monstruos mitológicos debido a que se presentan nítidos en medio de un día despejado. Son como esas nubes que lanzan lluvia, rayos y truenos sobre un tenebroso castillo erigido en lo alto de una colina, con la diferencia de que, en vez de estar inmóviles, se desplazan. Y uno de esos monstruos fue el que preocupó al teniente Esteban Pérez Bolívar. Mientras miraba al grisáceo genio que flotaba sobre el horizonte, un suboficial se colocó a mi lado, hombro con hombro. Era el contramaestre, la máxima autoridad en lo que a las artes marineras de a bordo se refiere. Mirando también hacia barlovento, me habló. Aunque no recuerdo las palabras exactas, jamás olvidaré la esencia del mensaje que el veteranísimo marino inoculó en mi cerebro. Fue algo que interpreté más o menos así. «Usa la fuerza, Pérez Bolívar. ¡Usa la fuerza!» ¿A qué se refería el contramaestre? ¿Por qué asumió el rol de mentor? La norma no escrita recomendaba que, para la inminente batalla chubasco versus oficial de puente novato, lo mejor era informar de la situación al comandante, sugiriendo activar el zafarrancho de maniobra general a vela, para enfrentar, con toda la tripulación en sus puestos, la tempestad ambulante. Pequeña sí, pero capaz de hundir el barco. Pero eso, para un militar, es como entregar el gallardete al enemigo sin ni siquiera disparar un tiro. Dando acuse de recibo con una leve inclinación de cabeza lo dicho por el contramaestre, me desplacé hasta lo alto de la escalera de madera que comunicaba con la cubierta principal, la de Alcázar, situada un nivel más abajo. Tras invocar mi silbato marinero, pité las notas que equivalían al nombre del sargento de cubierta de mi grupo de guardia, equivalente a algo así como vicepresidente autonómico para asuntos bélicos y marineros, en esa especie de universo alternativo político-naval con el que estamos entrelazando este relato. Después de señalarse el chubasco para darle a entender mis intenciones, me giré y, Caminando hacia el pequeño puente de mando cubierto situado detrás del tercer mástil, cogí el teléfono y llamé al camarote del capitán. «Mi comandante, aquí el oficial de puente. Tenemos un chubasco por el través de estribor con marcación constante», informé. Y sin dar tiempo para que el líder máximo metiera baza, agregué con el tono de voz más neutro del que fui capaz. «Pido permiso para correr el chubasco, señor». Tras pocos segundos, por los agujeros de la bocina del teléfono emergió la parca respuesta. «Permiso concedido». La vida militar puede compararse con una línea de metro en la que en cada estación estuviera o que cada estación fuera una montaña rusa. De ahí que la vida castrense alterne largos, monótonos y aburridos tramos con breves períodos en los que el vértigo, la acción trepidante, la vigilia, la sobredosis de adrenalina, el cansancio, la preocupación, la exaltación, el análisis contrarreloj, el arrojo, el sentido común, la locura, el espíritu de sacrificio y el miedo irrumpen dentro de uno, pero no poco a poco, sino al unísono. La clave está en lidiar con todas estas emociones o circunstancias sin volverse loco en el proceso. Y así, con los poderes que tenía en mi rol de oficial de puente ratificados un instante antes en la consulta telefónica, salí del puente dispuestos a usufructuarlos al máximo, a ejercer y, ¿por qué no?, disfrutar de la autonomía que tenía. Cuando llegué al borde de la cubierta de toldilla ya tenía de nuevo la boquilla de mi silbato encajada en su lugar de siempre, entre los labios y los dientes y apoyada entre el incisivo y el colmillo derecho. Bien plantado en mi púlpito marinero miré hacia abajo, hacia la base del palo mayor. Con gusto comprobé cómo el sargento había alineado al grupo de guardia, formado por cadetes, masculinos y femeninos, y algunos marineros de la dotación permanente del buque. Con muy buen tino el sargento los había agrupado a babor, con sus caras dirigidas hacia estribor, para que miraran de frente a nuestro adversario. Hablando del chubasco, los vasallos de Olo que pululaban dentro de él parecieron intuir que en el navío de blanquinegro casco salpicado de henchidas velas, un desvalido mortal había decidido regalarles algo con que jugar y, tal vez, destruir. Con el tiempo apremiando por lo mucho que había que hacer para los pocos que éramos, con mi primera pitada cadetes y marineros se dispersaron por todas las cubiertas, la de Castillo, la de Combés, la de Alcázar y la de Toldilla. Escrutando con detenimiento la jarcia, es decir, la maraña de mástiles, vergas, velas, cabos y cables, y sin dejar de echar un ojo al chubasco, mis pitadas, tal y como hace la flauta de un encantador de serpientes, infundió vida en centenares de metros de cuerdas de fibra vegetal, manipuladas por varias decenas de enérgicos hombres y mujeres de mar. Rápidamente la cubierta se cubrió de ondeantes cabos cual gigantesca tela de araña. Mientras las cuerdas corrían veloces por poleas y motones, cumplí con uno de los pasos más importantes del protocolo, ordenar a la sala de máquinas que encendiera el motor, para poder engranar la propulsión mecánica en caso de emergencia. Cuando la luz huyó amedrentada por la negra nube que ya cubría un buen trozo de nuestro entorno, los ciudadanos de mi tripulación autónoma, tirando con energía de los cabos correspondientes, recogieron las velas más altas, iniciando así la primera de varias metamorfosis. El cambio inicial transformó el aparejo de sobrejuanete en aparejo de juanete. Eso quiere decir que de la situación de todo el velamendado, 23 velas, recogimos las más pequeñas y altas, ya que, en caso de recibir el embate de una ráfaga huracanada, esos altos paños generarían un potente par que escoraría la nave. Esto, traducido, quiere decir que con viento fuerte las velas altas podrían empujar tanto la punta del mástil hacia un lado que el barco podría darse la vuelta. Las primeras velas que le quitamos a los diablos eólicos que el chubasco traía consigo fueron los estáis altos y el foque volante, triangulares ellas, la escandalosa, también triangular pero adosada al palo de mesana en lugar de volantes como las anteriores, y, por último, las dos lonas cuadradas sobre juanetes, las más altas de los palos trinquete y mayor. Colocaremos el esquema de un velero en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Este primer arriado de velas fue como podar las ramas más altas de un árbol muy alto, eso sí, dejando el tronco intacto. La siguiente poda redujo aún más el velamen, dejándolo configurado como aparejo de velacho alto. Las velas que, plegándose sobre sí mismas, desaparecieron por la acción de los cabos tirados por marineros y cadetes fueron el petifoque, los dos juanetes, el estay de juanete y el estay de perico. A ese punto, y viendo los penachos blancos en las crestas de las olas que estaban bajo el chubasco, decidí adelantar el arriado de la cangreja a una vela que, por su gran tamaño y situación en la popa, hacía orzar el barco, oponiéndose al movimiento de arribada, que era para lo que estábamos preparando el velero para el momento en el que el viento arreciara y comenzara a cortarse. Arribar, orzar, acortar... Lo que acabo de decir es todo un galimatías. Expliquémoslo un poco. En los chubascos la dirección de proveniencia del viento cambia con mucha velocidad, es decir, que si nos viene por la derecha, en poco tiempo podría venirnos desde el frente, por ejemplo. En el caso que nos compete y recurriendo al conocido método de las manecillas del reloj de las películas de guerra, la corriente de aire llegaba al barco por un largo, o sea, desde las 5, más o menos. Este sistema de referencia considera que la proa equivale a las 12 y la popa a las 6. Un viento que se acorta quiere decir que en vez de llegarnos desde las 5, con el pasar de los minutos comenzará a soplar desde las 4, más tarde nos llegará desde las 3, o sea desde nuestra derecha, después desde las 2, la 1 y luego desde las 12, o sea desde delante. Un viento alarga cuando ocurre lo contrario. El plan era maniobrar con el aparejo, es decir, con las velas, para hacer que el aire siempre soplara sobre el barco desde sus 5, sin importar lo mucho que el chubasco hiciera cambiar su dirección de proveniencia. Esto quiere decir que los del grupo de guardia teníamos que hacer arribar el buque, alejando la proa de la dirección de proveniencia del viento. En pocas palabras, virar a sotavento. Si esta maniobra se hace mal, o muy despacio, se corre el riesgo de que el viento vire más rápido que el barco, llegando a soplar, a un cierto punto, desde la proa, una situación muy peligrosa, sobre todo con ráfagas muy potentes, como las que soplan bajo un chubasco. ¿Qué diferencia tiene que el viento sople por la popa o por la proa de una embarcación a vela? Pues que están diseñadas para navegar hacia adelante, no para retroceder. Los veleros son exactamente iguales a las naves de Star Trek, que en vez de darse la vuelta con chorritos de aire como nuestro transbordador espacial o las cápsulas Soyuz, algo que se estudia en primero de astronáutica, por cierto, dan una vuelta enorme como si fueran un camión. Pues los barcos igual, sobre todo los de antes y los veleros, porque los modernos parecen naves espaciales. Ya quisiera el Enterprise virar como hace un buque moderno. Bueno, basta, a centrarse. La arboladura del Simón Bolívar, como la de cualquier otro velero, está diseñada para ser empujada desde atrás, y con fuerza. Los cables de acero que la sujeta están inclinados, hacia proa, como los cables que sujetan una antena en un tejado. Al revés, es decir, de proa hacia popa, hay muy poco sostén, y si el viento incidiese por delante, esos pocos cables se romperían iniciando una catastrófica reacción en cadena. Y para que eso no sucediera era que los miembros del tercer grupo de guardia nos afanábamos en reducir y preparar el aparejo. Nada más arriar la cangreja, la penumbra se abalanzó sobre el buque, seguida muy de cerca por la fiera ráfaga inicial que, cual heraldo invisible, anunció la llegada del frío, la lluvia y más viento. A pesar de tener largado solo el aparejo medio y bajo y recogido el alto, el embate inicial escoró mucho el barco, pero, confiando en el potente par de estabilidad del buque, me planté al lado del timonel para controlar tanto la brújula como los indicadores de intensidad y dirección del viento observando, tal y como decía el manual de maniobras, cómo las rachas duplicaban o triplicaban su fuerza. Pero lo peor de todo era ver cómo la veleta se movía hacia proa, señal inequívoca de que el viento estaba rolando. Con voz firme, pero sin gritar por estar a medio metro del timonel, ordené colocar la caña del timón a babor, unos pocos grados. Acto seguido, usando el pito, emití una seguidilla de notas y gorgojeos que, para los jefes de palo, significaba que debían arriar la gavia y el velacho alto para disminuir la escora y bajar el estay de mesana, una vela triangular popera cuyo efecto, como el de la cangreja, era contrario al de arribada, o sea, que empujaba la proa hacia el viento, justo el efecto que queríamos evitar. Empapado por una lluvia que tendía más a la horizontalidad que a la verticalidad, observé cómo la aguja que indicaba la dirección de proveniencia del viento regresaba a su lugar a medida que el buque viraba hacia babor. En otras palabras, a medida que el viento, bueno, su dirección, giraba en sentido antihorario, el navío también viraba. Y por esa razón, el flujo de aire continuó llegando al barco desde su cinco, usando el símil de las agujas del reloj. Aunque por lo dicho puede parecer que hubiera transcurrido mucho tiempo, en realidad solo unos pocos minutos habían pasado desde el choque de la primera ráfaga a la plena evolución de la arribada. Lo importante es que durante el primerísimo primer minuto de la crisis, marcada por la abrupta inclinación del buque, sin que yo me diera cuenta por lo concentrado que estaba en la maniobra, la plana mayor del Simón Bolívar había comparecido en cubierta. Alertado por un pitazo, literal en este caso, de mi jefe de palo trinquete, me separé del timón para ir al encuentro del comandante, nervioso por no haberlo hecho antes, algo que, sin tomar en cuenta la descortesía, era una falta en toda regla. Caminando sobre la mojada cubierta llena de drisas de todas las velas que habíamos arriado, fui hacia el jefe del barco, el presidente de nuestra ficticia nave-estado. Las leyes militares y las pautas que impone la costumbre exigían que informara al comandante de la situación del buque, su rumbo, su velocidad y cualquier asunto que representara un peligro. Junto al comandante, nuestro presidente, estaban otros dos oficiales, el segundo comandante, responsable de la seguridad y la disciplina de a bordo, una especie de ministro del interior, y mi superior directo, el jefe de operaciones, llamado jefe de cubierta en otras marinas. En nuestro universo alternativo político le asignaremos el cargo de delegado del gobierno. Los semblantes de los tres eran escalofriantes. La del presidente era la viva expresión de la desconfianza. Era como si dijera, ¿cómo diantres se le ocurrió a este novato correr un chubasco como este? El rostro del ministro del Interior era el que todo encargado de la disciplina debe tener. Hosco, ceñudo y, en este caso, también rojo. Sobre lo que pensaba no había dudas. Estaba calculando cuántos rolazos... ¿Cuántos días de arresto haría caer sobre mí? Sobre los motivos ya encontraría algo en nuestro código militar que sirviera a sus propósitos. La del delegado de gobierno, mi superior directo, el jefe de operaciones, era de reproche. Sus ojos transmitían molestia por no haberle o avisado, o consultado, o pedido consejo. La verdad es que nos llevábamos de maravilla porque era un oficial culto, capaz, equilibrado y justo. Tras caminar solo 2 o 3 metros hacia el terceto, el comandante me hizo señas de que no interrumpiera mi trabajo. Regresando junto al timonel, continué controlando lo que ya vosotros, queridos oyentes, sabéis. Estado de la mar, situación del aparejo, o sea, de las velas, posición del timón, velocidad del viento y sobre todo, pensad un poquito, la dirección... Exacto, la dirección desde la que sopla el viento, su dirección de proveniencia. Pues bien, señoras y señores, debo confesar que, aunque no debía, también controlé otra cosa, la actitud de la plana mayor. Los tres oficiales estaban en cónclave, y no era de extrañar, a ese punto el buque estaba muy desviado del rumbo original, en medio de un aguacero tormentoso con nuestras caras rociadas por la espuma que la proa levantaba cada vez que el tajamar hendía las olas. La cubierta parecía un campo de batalla con cabos extendidos por doquier y, en lo alto, más de la mitad del aparejo recogido, pero no aferrado. Aferrar una vela consiste en llegar hasta ella y amarrarla a la verga. Y con las ráfagas que azotaban el barco, la lona de las velas arriadas daba terribles gualdarapazos que ponían de los nervios al comandante. El tema único a tratar en el coloquio estaba claro. Ordenáronos zafarrancho de maniobra general a vela, el equivalente en un velero al zafarrancho de combate de un buque de guerra. Hablando muy cerca los unos de los otros para hacerse oír entre el viento y la lluvia, los tres empapados oficiales estaban decidiendo si quitarme o no el control de la maniobra, lo que, en nuestro ejercicio de ficción político-naval equivalía a revocarme la autonomía, o intervenirla, o lo que fuera. De más está decir que en el caso que nos compete estaban en todo su derecho. Y si lo hacían, yo debía entregar el mando al comandante y dirigirme al Palo Mayor, mi estación en Zafarrancho de Maniobra General a Vela. ¿Cuál fue el resultado del breve y pasado por agua consistorio? El que estáis imaginando, oyentes, porque de lo contrario, no estaría echando este cuento. No hubo intervención ni interrupción. Ni siquiera fui aconsejado. Lo que sí hubo fue supervisión, pero no del comandante, que se retiró nada más finalizar la plenaria con su estado mayor. El presidente tuvo el buen tino de arrastrar consigo al ministro del Interior, dejando, como su representante, a su delegado de gobierno, mi jefe, fiscalizando al novato, cosa que hizo desde un discreto segundo plano, ubicándose bastante a popa. El juego del gato y el ratón entre el ventarrón y el gallardo Simón Bolívar llegó a su fin después de hacer pasar la proa por todos y cada uno de los 360 grados de la brújula. Más o menos media hora después habíamos regresado, sin ninguna novedad, a nuestro rumbo original, con los esbirros de Eolo atrapados bajo el chubasco que, inofensivo, se alejaba por Sotavento. El resto del turno de guardia lo pasamos largando de nuevo las velas arriadas durante el chubasco, cazando puños, tensando escotas y braceando vergas, es decir, retocando nuestro aparejo de sobrejuanete para arrancarle hasta la más mínima décima de nudo a la gentil brisa que nos impulsaba antes de la aparición del chubasco. Cuando entregamos la guardia al grupo siguiente, el aparejo estaba perfecto y la cubierta ordenada y seca. ¿Y yo? Satisfecho más no poder. Mi jefe y mi comandante habían ayudado a cimentar las habilidades de uno de sus subalternos, yo, y, algo aún más importante, la confianza de ese oficial en sí mismo, algo fundamental tanto para la paz como para la guerra. Fue a ese momento y lugar de mi pasado que me envió la reminiscencia de mi colega y amigo italiano durante nuestra perezosa sobremesa de una magnífica tarde de verano, en un restaurante encastrado en una ladera de la montañosa isla de Capri. Para finalizar, dejémonos arrastrar aún más por mi numen que, como responsable único del tono intimista de este episodio, ha decidido aplicarle un 155 a mi cerebro y escribir él mismo el epílogo. Lo que siga a continuación será dedicado, con vuestro permiso, a alguien que me ha oído y leído desde hace décadas, ya que siempre tuve por costumbre escribir cartas con mis aventuras en la mar, imprimiéndoles cierto barniz novelesco. Luego, una vez arribado a puerto, se las enviaba a esa persona. Por esa razón, cuando vivía algo intenso como nuestra lucha contra el chubasco, corría a mi minúsculo camarote, cogía lápiz y papel y, fuera la hora que fuera, narraba lo sucedido en forma de cuento, más o menos como lo que acabáis de escuchar, con las diferencias que la experiencia me dio con el paso de los años. Algunas de esas vivencias las llegué inclusive a grabar en cintas de cassette, versiones proto-internetianas de Zafarrancho Podcast. Y tras meterlas en un sobre y escribir remitente y destinatario, iba a la oficina de correos del puerto en el que me encontrara y ¡zas! La enviaba a... ¿a quién? Pues a Adelaida Pitaluga, mi mujer. Bien, tomando en cuenta lo que os acabo de contar, nuestra reciente y cuasi luna de miel en Nápoles y nuestros 30 años de amores, la canción que estamos a punto de escuchar estará dedicada a mi esposa, Adelaida. La obra se titula Un grande amore e niente più, Tú y yo, un gran amor y nada más, interpretada por Peppino Di Capri, el famoso cantante nacido en 1939 en la isla homónima. Sus canciones causaron furor mundial en la década de los 70 y sin duda son muy conocidas para aquellos de vosotros que, para llamar por teléfono, discabais los números en lugar de pulsarlos. Dicen que las canciones de amor son eternas. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí os puedo decir es que el amor por su mujer que sentía aquel joven oficial mientras describía su última aventura en su pequeño camarote, no solo se ha mantenido con el paso de los años, se ha fortalecido.